mundo al pasar. El banana, me dicen por qué rompo tu amor. Y mis amigos me dicen así, ay, ven banana, cuidado con él, cuidado, cuidado con él. Tú me dices el banana, por qué rompo tu amor. Claro que sí, mi amor. Si me dices el banana, qué bananón que sos. Qué bananón, qué bananón, qué bananón que sos. Me dice todo el mundo al pasar.